Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías y comenzamos una nueva aventura, un viaje fascinante por músicas de nuestro planeta y más allá, músicas de inspiración popular que son las que suelen dar forma a esta hora de puro disfrute musical que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Y comenzamos con música, efectivamente, de la humanidad, del ser humano. Así es más o menos como se llama este disco, Manouche Music, volumen 1, cogiendo ese término Manouche de la lengua bengalí, el territorio cultural de Bengala, como aquí hemos hablado en alguna ocasión, comprende el actual estado independiente de Bangladesh y Bengala Occidental, que forma parte de la India, y ahí tienen ese idioma, el bengalí, que es una lengua indoeuropea, al igual que la que estoy hablando yo ahora mismo. De hecho, es la lengua indoeuropea quizá más oriental. Y esa palabra de Manouche, referida a la humanidad, pues ya mucha gente de los que nos estáis escuchando os habrá sonado a, por ejemplo, el inglés man, efectivamente, de ahí viene esa palabra, tiene esa misma raíz. O al swing manouche, el jazz manouche de los gitanos centroeuropeos y franceses, que toman esa palabra también de las hablas romaníes de los gitanos de todo el mundo que tienen su origen también en la India. Bueno, Pues con esa idea surge este disco que reúne a artistas de muy variada procedencia. Y aquí se juntan efectivamente músicos que vienen de Bengala, que vienen de Anatolia, que vienen de China, de Tuba en Asia Central, de Armenia, etcétera, etcétera. Pues una buena pléyade de artistas que se van juntando unos con otros en este disco, como digo, titulado Manouche Music Volumen 1. ¿Y a quién hemos escuchado en primer lugar? Pues se trataba del Dilruba Trio, que a pesar de tener ese nombre que hace referencia a un instrumento de cuerdas frotadas de la cultura india, pues aquí no sonaba precisamente la Dilruba, sino la zanfona de Efren López, el duduk, instrumento de viento propio de la cultura armenia de Ertan Tekin, y las voces de Nilgün Aksoy, una canción tradicional que procede de Hayastán en Armenia y que es una de las que forman parte de este disco Manouche Music Volumen 1. Escuchamos otro tema de este disco que interpreta en este caso la cantante Anatolia Gulchichek Bakir, la pieza Guano. Şirvan berbenoy vanno ah ben rebo lemne çep yemirciye nafa ki çemircina katye katye sefkan uçeru pehlevi katye خبر دنیا که بیبی نه و من رست نه ما ما خلاص نه اوی خاطر حق سن رام مورز مشتنا يزيد ماكي سن سن وسا بلك جينو ايمان قرستو نبنو روزه که مزال کنات دست تپا گنیا هاشیمیو پهله ایویو ماسومونو پاکو جنای جهان وانو درد ماسومو را گنای مراو سردا حقی ماره دیاغ دا مکی ارزان ظلوم کربلا Hemos oído Guano, esta pieza interpretada por Gulchichek Bakir, una cantante que interpreta en varios idiomas, en kurdo, en sasaki y en turco también. Y era una pieza que abre este disco Manus Music Volumen 1 y se trataba de un lamento de la filosofía alevi. Pues vamos a seguir con otra pieza de esta recopilación, que no es una recopilación de haber cogido canciones de aquí y de allá, sino que se ha hecho expresamente con la participación de todos estos diferentes artistas. Manush Music Volumen 1. Escuchamos ahora a un artista belga, Raphaël de Kock, que es una improvisación sobre un instrumento de la cultura jacasia llamado chathan, que es una cítara. De los jacasios, como digo, ¿quiénes son los jacasios? Pues es un pueblo de los muchos que habitan dentro de la Federación Rusa, que aunque lo ponga en su DNI, pues no son exactamente rusos porque tienen una cultura diferente. Su lengua pertenece a la familia túrquica y se ubican en Asia Central. Así que escuchamos esta reinterpretación de este artista belga, Raphaël de Kock, sobre este instrumento, el chathan y la música jacasia. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Devranı bir gün okutur fermanı bulamam derde dermanı aldanma gönül aldanma bulamam derde dermanı aldanma gönül Neden nesin? Bilir misin neden nesin? Bir gün kesilecek sesin. Çürür cisminle kafesin. Aldanma gönül aldanma. Aldanma gönül Evden bartan geçeceksin, ecel tatsın içeceksin, nektinse biçeceksin, aldanma gönül aldanma. Nektinse biçeceksin, aldanma gönül aldanma. Gelmemişken ölüm cana, gelmemişken ölüm cana. Allah yalvar yana yana, Hak'tan yardım olsun sana. Aldanma gönül aldanma, aldanma gönül aldanma. Cafer sözünü kısa kes, Kemal Ata eyle heves. Menzil almaz tamah ne kes, aldanma gönül aldanma. Menzil almaz tamah ne kes, aldanma gönül aldanma. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con otra pieza más de este variado recopilatorio que estamos escuchando con el nombre de Manouche Music Volumen 1, utilizando esa palabra bengalí que se refiere a la humanidad y que tiene tantas conexiones con palabras, como decíamos, de lenguas tan diversas que van desde allí, desde la India, desde Bengala, hasta el inglés, la palabra man. Y escuchábamos esta pieza que nos traían dos artistas de Anatolia. Esas tierras que históricamente han sido llamadas como Asia Menor y que hoy en día administrativamente constituyen la mayor parte de Turquía, la Turquía asiática. Aquí teníamos a Eren Uren cantando y tocando las cuerdas del saz y también cantando Emre Gültekin. Este artista que acabamos de mencionar nos visitaba recientemente con un proyecto llamado Baul Meets Saz, que precisamente reunía a artistas procedentes de Bengala y de Anatolia. Y de hecho vamos a continuar con su compañera en este proyecto, la artista bengalí Malavika Brahma. Si bien no la escuchamos junto con Emre Gültekin y en esa formación, cuyo último disco estrenábamos pues hace bien poquito, sino en diálogo con el pianista Jean-Christophe Renault. Sí, se apellida así como los coches, Renault. Se trata de un homenaje a la gran vocalista cantante Parvin Sultana en una pieza titulada Olor de India, Smell of India. Thank you. Ahí teníamos otra de las piezas de este disco que venimos comentando en la edición presente de Mundofonías, Manouche Music Volumen 1. Un disco que se publica precisamente en estos días en los que estamos comentándolo y presentándolo concretamente. Sale a la luz el 18 de noviembre del 2022. Y lo que viene a continuación saldrá el próximo mes de diciembre. Concretamente el día 7 está previsto su lanzamiento por el sello canadiense Lula World Records, aunque es un proyecto que ya os hemos presentado aquí en Mundofonías, Taraf Siriana. El impulsor del mismo, Omar Abu Afash, cuenta que se encontraba ensayando en el Conservatorio de Damasco en el año 2014, cuando de repente ocurrió un bombardeo que causó muchos muertos precisamente ahí en ese conservatorio. Afortunadamente, él no fue uno de ellos. Y cuando terminó ese bombardeo, los que quedaron por allí estaban seguros de que nadie asistiría al concierto que tenían previsto hacer en la Casa de la Ópera a 100 metros de allí. Y se encontraron con la sorpresa de que estaba lleno de gente, lo cual demuestra que incluso en las situaciones más terribles la gente quiere seguir viviendo con dignidad, y eso es lo que le deseamos a todos los habitantes de este planeta que sufren la guerra en tantos territorios. Bien, pues este caballero, Omar Abu Afash, que entonces era violinista de la Orquesta Nacional Siria, se trasladó a Canadá y al cabo del tiempo fundó este grupo Taraf Siriana, que como decíamos ya os hemos ofrecido algún avance previamente, gracias a la gentileza de su productor Dan Rosenberg, un grupo que pretende también reflejar la diversidad de la cultura dentro del territorio sirio, la árabe, la romaní o domaní, como la llaman por allí, la de los gitanos sirios, la de los kurdos, la de los armenios, etc. Vamos a escuchar una pieza tradicional siria, una canción de amor al maya, con la voz de Ayham Abu Amar, el canún de Nasen Shanwar, el violonchelo de Noemi Brown, la viola de Omar Abu Afash, el acordeón de Sergio Popa, la darbuka de Mohamed Raki y el laúd oriental de Nazih Borish. يا ويل ويل طول

Pues sigues en Mundofonías y hemos oído música que llegaba desde la República de Adiguella, una de las repúblicas rusas que está concretamente entre Georgia y el mar de Azov. Es una república muy pequeña que no tiene salida al mar, donde hay varios pueblos y, por ejemplo, esos artistas, digamos que no son de etnia rusa, sino que son adigueses, que son uno de los pueblos que forman el conjunto de los circasianos. Ellos concretamente vienen desde Maikop, la capital de esa república, y son Damir Guagop, que toca dos instrumentos, la shipchevsina y la psina, que son respectivamente una especie de violín vertical, un instrumento de cuerda frotada, y la psina es un acordeón de botones. Y Asker Sapiev toca los pachich, que son una especie de conjuntos de maderitas, son dos, uno para cada mano, que hace la percusión. Ellos dos cantan. En este disco cantan dos piezas en adigués y dos piezas en ruso. La que hemos oído en concreto, Adigue Makame, es decir, melodías adiguesas, era instrumental. La otra pieza que hemos elegido es con acordeón, no con el violín como era la anterior. Y en esta canción cantan, pero solamente digamos que si la vean, no tiene letra como tal. Y bueno, si los veis realmente en la portada, si lo buscáis, por ejemplo, en nuestra web, copiáis los nombres y los buscáis, vais a ver que son dos chicos, pues en torno a unos 20 años más o menos, pero fijaros cómo cantan, cómo interpretan con esta autenticidad. Desde luego, te imaginas unos señores, pues mínimo 50 años, que viven ahí pues en una montaña o algo así. Pues no, son chicos jóvenes, normales y corrientes, de ciudad, que son pues mantenedores de esta manera de hacer realmente espectacular. Y este es un disco que la verdad no ha tenido muchísimo alcance. Si lo miras en YouTube, por ejemplo, las visualizaciones son bastante pocas. Y es una pena porque a nosotros nos ha encantado. Es un disco que ha sido promovido por Samudin Guchev, un artista reconocido institucionalmente en su república de Adiguella, que es un investigador y también recopilador de las tradiciones adiguesas. El disco se grabó en su casa, en la casa de este señor, de Samudin Guchev, en julio del año 2020. Así que vamos con otra pieza, como decíamos, en este caso con ese acordeón, con la psina, interpretada por Damir Guagov y Asker Sapiev. Oías en Mundofonías esta música tan especial. La verdad es que tienen que darse un montón de circunstancias para que nosotros consigamos encontrar esta música y hacértela llegar. Porque es una música que, a pesar de tener una producción profesional y estar presente en YouTube, por ejemplo, y en otras plataformas, realmente en muy pocas, por ejemplo, en la plataforma rusa VK, sí que lo puedes encontrar también, una playlist con esta música. Es una música que no ha tenido mucho alcance, a pesar de su belleza absolutamente fascinante. Como decíamos, era el disco de viejas canciones adiguesas, Adige Orediskir, interpretado por Damir Guagov y Asker Sapiev, bajo la iniciativa de Samudin Guchev. Pues sumamente interesante y desconocida esta música de la cultura adiguesa, dentro de ese concepto que habitualmente se conoce como circasiano, desde las proximidades del Cáucaso. Y vamos a volver a Bélgica, un lugar que ya hemos visitado en el transcurso de esta edición de Mundofonías, con este proyecto llamado Toas Aves, que no son todas las aves ni todos los pájaros del mundo, sino un grupo que se fundamenta en las raíces musicales flamencas, que tampoco son las del flamenco, sino las de Flandes en este caso. Eso sí, enhebrándolas con otras tradiciones musicales, como la música antigua, la música oriental, etcétera, etcétera. Y aquí nos encontramos con uno de los artistas que escuchábamos antes, Rafael de Kock, cantando, tocando diversas gaitas y guimbarda o arpa de boca. Junto a él, Harald Bauverarts toca la zanfona, Miriam Encinas la viola, la dilruba, flautas medievales y diversos panderos. Y el director de esta formación, Toas Aves, Tristan Driesens, se ocupa de diversos laúdes, entre ellos el laúd oriental, y de la dirección artística. A ellos se agregan otros músicos en las diversas piezas. Por ejemplo, la que vamos a escuchar, que es la que abre el disco, Alksik Zusterven, Cuando me muera, además de Rafael de Kock cantando y con la gaita irlandesa, las Eilean Pipes, los mencionados Tristan Driesen, Harald Bauverarts y Miriam Encinas Lafitte, respectivamente, con el oud, la zanfona y el pandero Bendir. Junto a ellos están Mihalis Kulumis con el violín, Mikhail Greville Lieberg con la chétera corsa, que no es exactamente una cítara, como indicaría su nombre, sino una especie de laúd, parecido a una bandurria, y Dick van der Harst con el pandero cuadrado. La pieza se completa con una danza Zeybek, con dos partes, la primera de estilo turco-griego y proveniente de Estambul, y la segunda de la región del Mar Negro. Pues bien, con estas músicas del proyecto Toas Aves, despedimos esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden este programa por toda la galaxia y alrededores. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro correo electrónico para cualquier cosa que queráis, radio@mundofonías.com. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Stenen van de Nave. mag plezier met mijn lijst te zingen. Ik wil geen praalgraaf, dat is veel te groot. Daar heb ik niet van doen en voor een lak kost zo'n affaire te veel. Onder de stralen.